está BTS, la canción Dynamite, arrancando una nueva hora de música en Mañanas X. Por estos días estuvo celebrando los 30 años de Friends. Ajá, sí. Sí, me acordé del 22, creo. Una buena serie, muy bien hecha, que se sigue repitiendo y se sigue viendo. Y bueno, creo que uno de los finales lindos de una serie fue el final de Friends. ¿Podrías hacerme un recordaris de cómo fue? Claro que sí. Se van a mudar del apartamento Mónica y Chandler con sus gemelos. Deciden irse de la urbe newyorkina para irse a los suburbios, que son estas casas grandes, con su patio. Sí, sí. Por otro lado, Rachel se devuelve y se queda con Ross. Ok. Y pues Phoebe está con también. El único que queda solito es Joey, pero a Joey también se lo llevan. Bueno, yo nunca me vi el final, yo me he visto Friends suelto, capítulos sueltos, ¿no? ¿Sabes? ¿Soy el especial? Soy ese tipo de persona. No me vi el especial. Es bonito. Entonces, a la final, el apartamento queda solo, vacío. Terminan de mudar y ahí se despiden. Cada uno deja su llave En la mesita y se van a tomar un café. Ahí cierra. Ok, bueno, en el Central Perk. Exacto. Bueno, muy chévere. Entonces, recordando también esos 30 años de una serie tan importante como ella, pues quisimos preguntarle a nuestra amable audiencia, ¿cuál serie de televisión tiene el mejor final de todos los tiempos? Bueno, me parece muy chévere esa pregunta. A ver. A ver, Andrés. Uy, final. A ver, final. A mí me gustó el final de Breaking Bad. Yo no me vi... Better Call Saul, no me lo vi. ¡Qué buena es! Sí, ¿esa es precuela, spin-off o secuela? Después de. Secuela, ok. Pero no, sí. Mentiras, es antes de. ¿Antes de? Sí, es como él llega a convertirse en el abogado que es. Exactamente. Y a lo que se dedica, antes de. Bueno, ¿para ti? El de Friends es muy chévere, pero mi favorito tenía que irse por el anime y es el final de Attack on Titan, que es una brutalidad, hora y media. ¿Hora y media dura? Una película, muy chévere. Y es como uno que así, hay gente decapitada y es una cosa muy seria, es fantástico porque igual fue una serie muy bien hecha, esta la hizo MAPPA. Y cerró brutal, además que fue un final que se esperó durante años. Sí, yo creo que eso también le pone un componente especial a los finales y es cuando son muy esperados, cuando están, hay mucho tiempo entre una temporada, un capítulo u otro, me parece bien. Y hay finales que sí son, pues, que se esperaba más, como el de Game of Thrones, ¿no? Muchos, sí. Pero bueno. Doctor House también tuvo una... un camino tan bien hechecito y el final fue como pero pues bueno. Hoy hablamos de buenos finales. Es buenos finales, así que los leemos @X más música en todas nuestras redes sociales. Escuchemos a Jack Harlow con esto que se llama First Class. I've been a throw up the sex in a estaba First Class de Jack Harlow en las mañanas de la X103.9 FM y la noticia tecnológica del día de hoy cerró el día de ayer y fue el cierre precisamente de la aplicación TikTok Music, que fue un anuncio importante que se llevó a cabo ayer por parte de la empresa de ByteDance. Pues Alejo, un añito duró esto, esperaban ser rival de Spotify y de Apple Music. Va a bajar oficialmente su servicio el 28 de noviembre. No ha sido demasiado específico TikTok con respecto a cuál ha sido el motivo que ha llevado al cierre de esta opción. En un comunicado enviado, la empresa indicó que su intención es asociarse con más servicios de streaming en lugar de competir contra ellos y darle mayor impulso a la aplicación de videos en el segmento musical. Cerraremos TikTok Music a fines de noviembre para centrarnos en nuestro objetivo de promover el papel de TikTok en impulsar que sea aún mayor la escucha y valoren los servicios de streaming de música en beneficio de las artistas, los compositores y la industria. Así que Alejo, decidieron no ser competencia y más bien aliarse con los demás. Dos cosas rápidas. La primera, pues que están peleando por su vida dentro del territorio norteamericano. La segunda, que están también bastante disminuidos con respecto al poder que ha tenido Spotify dentro del mercado de la música grabada, y que muy probablemente estas dos cosas, el hecho de que hayan lanzado en territorios como México, Brasil y Australia, y que no haya pasado gran cosa con el servicio de streaming, pues también los ponga a reflexionar sobre cómo el tener abierto ese servicio de streaming podría afectar un caso que está en estos momentos andando en contra de ellos por parte del gobierno estadounidense. De manera que, pues, una decisión inteligente y lógica de TikTok, la de cerrar un servicio de streaming que, primero, nunca funcionó, y que, segundo, en esta ocasión podría funcionar en contra de ellos en este caso que los amenaza con despedirlos, con sacarlos, con desalojarlos del territorio más importante para ellos en términos de usuarios, que son los Estados Unidos. Así que no más TikTok Music en ninguna parte del mundo. Estas son Mañanas de la X 103.9. Esta canción de Bastille me hace pensar otro par de cosas para arrancar las mañanas de la X103.9. La primera, que Bastille le debe a Bogotá un showcito. Ellos deberían venir, no han venido nunca, y yo creo que, no estoy seguro, ahora ya, sí, ya uno piensa ya dos veces. Ya no, pero no lo tengo no, no en el radar, no. Es EDM puro y seguro, ¿cierto? No, Bastille no. Es indie. Ah, sí, y entonces esta canción, claro. ¿Qué pasó? Esta canción está inspirada en un Eurodance, Dirty, sí. Algo que muy cercano a tu corazón. A mi corazón y a mi gusto. La máquina de la música. ¿Tú te acuerdas de Máquina Total? Máquina Total, con Dayana Rodríguez, este sábado, a partir de las 8 de la noche. Máquina Total fue un compilado que sacaron desde España y cogían todos estos éxitos de la electrónica, del Eurodance. Okay. Hasta Zombie de Cranberries tuvo una versión electrónica. Bendito sea el nombre no, de Satanás. No, fue terrible, yo sé, y tienes toda la razón, no voy a juzgarte por eso. Como esta versión de Satanás que se hizo Bastille. Versión satánica de Rhythm of the Night, que es uno de los grandes clásicos de ese igualmente satánico género conocido como no el Eurodance. No seas así, le debemos mucho. Tiene Bélgica. tiene cositas chéveres. Siento legendarias. No me ataquen. Una de ellas es esta, se llama Rhythm of the Night de Corona. Esta Corona con Rhythm of the Night en las mañanas de la X, algo de Eurodance para despertar el cuerpito. Del 93, Alejo. Es hermosa, ¿no? Italiana. Sí, es medio satánica en realidad. No, es linda. Es linda. Y un éxito ya. Contundente. Total. Para las pistas de baile de 1993, con un éxito gigantesco, sí, en los listados Dirty. Sí, Alejo. En varias listas de sencillos en todo el mundo, como Israel, como Italia. Fue puesto número 11. En el listado general de los Estados Unidos. Es decir, esto no fue un capricho, esto no fue un verdadero éxito. Es verdad. Así que bueno, ahí los teníamos. Y por otro lado, una recomendación importantísima, porque es el momento de estrenar el Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones Kia Movement That Inspires. Son las mañanas de la X103.9 FM. La cantante de este grupo era la mejor amiga de Pelé. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes eso? ¿Brasilera? Sí. Bueno, pues, muy chévere. ¿En serio? Fue Pelé quien le dijo: oiga, usted tiene linda voz, ¿por qué no se va para Italia? Yo le financio la carrera, vaya y grabe esa canción, Rhythm of the Night. Me gusta el corito, me parece pegajoso. Y la firmaron en un sello discográfico llamado ZYX Music Records. Y ahí trabajó con dos productores muy famosos, sí, de un grupo conocido como España. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Ellos tenían Tío una España. Canción. Ellos no tuvieron una canción que se llamaba Baila Morena, Baila. Baila la Baila noche Morena, entera. Baila de España. Baila Morena, Baila Morena. Ok. Exactamente. Claro. Uy. Puf, puf, puf, salió de la cabeza. Ella se llama Olga de Sousa. Olga de Sousa. Ex-modelo. Amiga de Pelé. Claro. No, y fundó que... Corona con Tío España, que era el hermano de la cantante Ivana España. Ah, bueno, todo queda en familia, todo. Rhythm todo. Of the Night, canciones de Eurodance y canciones de The Cure que estamos esperando, el nuevo álbum ya anunciado, estamos a la expectativa del regreso de... Ay, Dirty. Ay, Alejo, y por fin va a pasar. Sí. Robert Smith, después de 16 años. Ay, tengo mucha emoción y espero que no me rompan el corazón, no, con ellos uno va a la fija. Sí, con sí, The Cure sí, vamos sí. a la fija, pero tenemos 16 segundos, un adelanto rápido de lo que va a ser la nueva canción de The Cure. ¿Cómo se llama? ¿Tenemos algún nombre? Se llama Alone, sale mañana. Ay, ay, ay. Me encanta mañana porque sale. Se mantienen por ahí, por ese lado oscuro, triste. Sí. Primera ver, canción escuchemos nueva. Esos 16 segundos a ver si el corazón nos late un poco más rápido hoy. Vamos. Ahí está. Sí, sí, bueno. Mil veces sí. La voz, qué increíble su voz. Es emocionante. Sí, sí, y valentico, claro. Valentico. Esta es la primera canción de Songs of a Lost World que saldrá el 1 de noviembre. Qué mejor nombre para una era oscura y difícil. Oye, sí. ¿No? Canciones para un mundo perdido. Exactamente. Ya, solo queda la música. Y pues bueno, lo están haciendo bien porque publicaron varias vallas en diferentes ciudades de Europa principales. Okay. Y además han enviado postales a sus seguidores recibiendo mensajes con la pregunta, ¿quieres escuchar Alone? Y bueno, pues ahí están moviéndose. Alejo, a ti te llegó algo, ¿no? ¿De qué irte? De The Cure, ¿no? No, ojalá me llegara no te algo, te habría dicho, habría sido la primera en saberlo. ¿De no, quién no, fue el no me correo? Ha llegado nada, la verdad. ¿Pero solamente... a ti te llegó un correo? No, yo me inscribí a todo, absolutamente todo. Estoy metido en el grupo de WhatsApp, estoy metido en el grupo de... O sea, en todas partes, porque me bombardearon. Todo stalker. Hola, sí. Buenas. Sí, me metí al grupo de WhatsApp, me metí al canal de difusión, me suscribí al canal de YouTube. A todo. Absolutamente Vamos todo. Cuando eso, llegó... La semana pasada, este anuncio así como medio enigmático, dije, no, necesito estar en todas partes. Pero aún así, fíjense ustedes cómo funciona el algoritmo. No me llegaron esos 16 segundos. Okay. No me aparecieron en el algoritmo. ¿Por qué? Por culpa de Colombia Oscura. No, estas son claro. Mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está The Cure. Esto es Close to Me, mientras esperamos... Que llegue la nueva canción que dice Andrés que va a estar entre nosotros mañana y estamos muy emocionados. Son mañanas en la X103.9 y celebramos un hito más en la historia del rock, el aniversario del lanzamiento del álbum X de In Excess, que llegó al mundo un día como hoy, en 1990. Y que consolidó a la banda australiana como una de las más importantes de su época, luego del arrollador éxito que había tenido Kick en los Estados Unidos, con canciones como Need You Tonight. X continuó explorando este estilo único que fusionaba el rock, el pop, el dance, entre otras cosas, y que mantuvo a In Excess en la cima de las listas de éxitos a nivel mundial. Este no fue solamente la continuación de Kick, sino que también demostró la capacidad del grupo para seguir evolucionando y conectar con audiencias masivas, y canciones como Disappear, como Better Tears, y por supuesto lo que acaban de oír, el gran éxito de ese disco llamado Suicide Blonde, hicieron que el disco alcanzara el top 5 en varios países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. Suicide Blonde se convirtió en un himno instantáneo y fue inspirada en aquel entonces por... ¿Adivinen quién? Vamos, ustedes pueden. ¿Cantante también? Claro. ¿David Bowie? No. Ah. Inspirada por Kylie Minogue, la novia de Michael Hutchence en aquel momento. Un reflejo de esa explosiva mezcla de sensualidad y rebeldía que caracterizaba a la banda. Y por supuesto, un antes y un después para Kylie, quien venía de ser una de las chicas fresa Sí, claro, súper. Una chica fresa, era una chica fresa de Australia, era la Tiffany australiana, y de repente, después de haber encontrado el amor, el romance y la sensualidad con Hutchins, se convirtió en una de las explosiones sexuales más importantes de exportación después de Nicole Kidman en salir desde Australia. Esta canción llegó al número 9 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los temas más icónicos de In Excess. Y a más de 30 años de este lanzamiento, X sigue siendo un disco fundamental para entender la carrera del grupo. Mi disco favorito es el siguiente a este, pero por supuesto Suicide Blonde guarda un lugar muy especial en mi corazón. Así que hoy celebramos a In Excess y su álbum X, un trabajo que nos sigue recordando lo vibrante y lo atemporal que puede llegar a ser el rock de finales de los 80 y de comienzos de los 90, reviviendo la magia con Suicide Blonde. Y también hoy en Mañanas Eurodance con Dirty Diana Rodríguez y la siguiente canción, Dirty, que es otra de esas grandes canciones y muy satánicas de aquella época de minitecas. ¿Qué necesidad? Exacto, es que eso es lo lindo, nos acompañó en este camino del crecimiento y siempre estuvo con ese. ¿Las minitecas se acabaron? No, creo que sí. Afortunadamente las minitecas se acabaron. Para muchos, las minitecas fueron un lugar importante de encuentro. Oh, hablando de eso, un día como hoy nació Alejandro Villalobos, un abrazo para él. Mira, todo tan todo conecta, ¿no? Él era el de Snow, mega fiesta. Él era de The Best. Mira, eran varias. The era Best. The Best, Snow, Reina de New Corazones. New Concept, Reina de Corazones. Un saludo para Johnny Chaparro. Eso sí, entonces uno era feliz en el colegio. Antonio Armando. Casale era New Concept, ¿no? Ah, sí, él era de ahí, entonces uno llamaba, porque tenían sus anuncios en las páginas amarillas gigantes, eran fantásticos. Entonces uno decía, mira, es que tenemos un fashion show y queremos contratar, ¿cuánto cuesta? ¿Qué traen? Entonces hablaban de máquina, de humo, de luces. Humo, luces, tenemos estos juegos, robotizado, tal, claro. DJ. Última tecnología. Villalobos tenía bailarines. Ah, bueno, pero entonces era carísimo. Villalobos tenía bailarines y Reina de Corazones tenía a Amador Padilla, quien se hizo famoso allí. ¿Era de ahí? Claro, él era el animador de Reina de Corazones. ¡Mira! ¡Uy, Alejandro! Doña Paula cargó cables en Reina de Corazones. ¿En serio? Toda una historia. No, pero hablando en serio, las minitecas sí fueron muy importantes, Fueron muy importantes y para quienes no sabíamos bailar, satánicas. ¿Tan satánicas? Alejo, no digas más esa palabra, porque la miniteca lo que hacía era llevar este mundo del club nocturno para mayores de edad a menores, a menores. Los niños. Entonces eso era bonito. Era una mala influencia que tú tienes, por supuesto. Obvio, y no. Lo que hacía era como acrecentar más ese deseo de estar en ese mundo. En la fiesta, claro, frustrar la oscuridad. Nuestra masculinidad. No. Claro que no, porque uno bailaba feliz. Bailaba feliz. Sí, Alejandro. Culture Beat. En el caso de Culture Beat, volvemos a 1993. Alemanes. Con El Señor Vanidad. ¿Sí? Qué canción tan... Qué cosa tan horrible. Tecladista mechudo, seguro. No. Un éxito gigantesco. Es mañana Eurodance, en Mañanas de la X-103.9. Aquí está Mr. Vain. Estaba Culture Beat. Mr. Vain en las mañanas de la X 103.9 FM. Esta canción llegó al puesto número 17 en el Billboard Hot 100. Fue número 2 en listados de la música de discoteca. Claro, Alejo, y no era fácil, nunca fue fácil que una canción para bailar llegara a buenos lugares. ¿Comerciales? Y lo que no, pero en los 90 sí. Sí, en los 90 este género estuvo siempre en el top 20. Más bellos. Ay, sí, tanto agradecimiento. Siempre estuvo en el top 20 en diferentes lugares, además de que no solamente se quedó en el territorio estadounidense. Es decir, si hubo algún momento en la historia de la música electrónica en que Estados Unidos se vio enfrentado a un fenómeno internacional sobre el que no tenía ningún control, algo muy difícil de hacer en Estados Unidos, y es lograr que un artista internacional ocupe lugares privilegiados, lugares importantes, después de las obvias invasiones británicas que se produjeron en 1964 y de la llegada de los Beatles a esos listados, eso fue con el Eurodance, que siempre estuvo presente entre 1992 y 1900, uh-huh. entre 1990 y 1996, esta tendencia de música proveniente de Italia que se tomó a las discotecas y al mundo entero. En Mañanas de la X hay noticias de Chappell Roan, estuvo conversando con el periódico The Guardian, la entrevista se publicó el pasado viernes, dijo una cosa que tiene a todo el mundo escandalizado. Chappell sigue escandalizando a sus fanáticos por sus diferentes instancias y sus diferentes puntos de vista relacionados con, primero que todo, los fans, y en este caso con la carrera política que se lleva a cabo en los Estados Unidos en estos momentos entre Donald Trump y Kamala Harris. Ya se ha hablado mucho de adhesiones importantes por parte de mujeres reconocidas del pop a la candidatura de la actual vicepresidenta del gobierno de Joe Biden, Kamala Harris, para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones en noviembre. Primero fue Taylor Swift, posteriormente fue Billie Eilish, y ahora le preguntaron a Chappell Roan, quien es otro fenómeno importante que ha ido surgiendo en el transcurso de este año. Ha logrado cosas muy importantes, como más de 115 mil personas en el festival Lollapalooza. Su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess ha alcanzado unos números muy interesantes. Incluso esta semana alcancé a leer que en la revista Billboard precisamente ocupa el quinto lugar con su canción Good Luck Babe, lo que hace de su canción una extraña mezcla de música de los 80 y espíritu queer, su más exitoso lanzamiento de 2024 proveniente de ese disco. Y le dijo al periódico británico que no va a presentar ninguna adhesión, que no se va a conectar con ni va a hacer pública su filiación, su adhesión política, su inclinación política. Esto ha generado muchísimo rechazo, en particular por parte de las comunidades LGBTQIA+, que dicen que debería tomar un partido y que debería apoyar a Kamala Harris, que es la decisión más obvia. Y ella simplemente dijo que ella no va a decir, porque que ella no tiene una decisión tomada, que siente que ninguna de las dos partes está haciendo bien las cosas. Okay. Y que por lo tanto no va a apoyar a ninguno de los dos candidatos. Le dijo al periódico The Guardian que no va a respaldar a Donald Trump, que no va a respaldar a Kamala Harris. Dice: hay problemas en ambos lados, hay tantos problemas con nuestro gobierno en todos los sentidos, hay tantas cosas que me gustaría cambiar, así que no siento presión para respaldar a ninguno de los dos candidatos porque hay problemas en ambos lados. Así que sigue siendo muy polémica y muy controversial Chappell Roan, y sigue siendo muy exitosa. Por fin esta canción empieza a coger fuerzas, empecé a verla en timelines de diferentes personas, y ya cuando uno empieza a verla uno dice: okay, por fin está cogiendo en Colombia. Aquí está Good Luck Babe de Chappell Roan en las Mañanas de la X. Illusion de Dua Lipa, que está preparándose para su gira mundial para promover su álbum Radical Optimism, abriendo la hora en Mañanas de la X. Visa presenta Sofá 2024, un lugar donde videojuegos, artistas, caballeros, comunidades, superhéroes y dragones conviven. Del 10 al 14 de octubre en Corferias ven a vivir la cultura del tiempo libre como nunca antes. Cosplay, K-pop, robots, artistas y mucho más te esperan. Listo para dejar salir al dragón que hay en ti, compra tus entradas en elsofa.com y no te lo pierdas. La pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales es: ¿cuál serie de televisión tiene el mejor final de todos los tiempos? ¿Qué ha dicho la gente, Andrés? Caro dice: Dark fue un buen cierre y entre todo fue coherente con la trama. José HM nos dice: el final de The Office fue hermoso. Y sí. Sebas, ¿cómo fue ese final? ¿Seguro? ¿No quieres que...? ¿Seguro? No te preocupes, yo soy inmune a los spoilers. Un matrimonio. Sí, ¿se casa Michael Scott con la mona? No. Dwight. Se casa Dwight. Dwight Schrute. Sí. ¿Seguro no? Aquí voy con lo más, acá voy con lo más duro. No importa, spoiler alert. Bueno, perdón, pero voy a hacerlo. Igual es una serie ya muy vieja. Resulta que hay un momento en la serie en que el actor que le da vida a Michael se va de la serie y sigue andando de office sin él. Ajá. Para el final lo llamaron. Vuelve. Y esa es la sorpresa, cuando él se está casando, él voltea a mirar y llega Michael. Y llega Michael llora. Scott y se pone todo el mundo a llorar, sí, yo he visto esos clips. Sí, es lindo. ¿Ese es el final? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿qué más finales importantes ha dicho la gente? Sebastián dice que Doctor House tuvo un final bonito. Y por aquí nos escribe Verspot que Game of Thrones. El final de Game of Thrones, estas son mañanas en la X, ¿cuál para usted es el mejor final de todos los tiempos de una serie? Comente en nuestras redes sociales, arroba la X más música, y Dua Lipa con Illusion sonaba al comienzo de esta hora, y hay noticias de ella y de su club de libros. Sí, pues imagínate que le hicieron una entrevista en Australia, se está moviendo por esos lados, y aparte de este espacio que ella tiene para la cultura y los libros, le preguntaron qué estaba leyendo. No todo lo que lee lo comparte, y dijo que estaba enganchadísima con 1984 de George Orwell. Es una locura de libro, estoy absolutamente enganchada, empecé hace 2 días y casi he terminado, o sea, se comió 1984 en casi 3 días, una novela que salió publicada en 1949, como decía, distópica, que va muy de la mano de Un Mundo Feliz. Si no lo han leído, háganlo. Haruki Murakami se hizo su propia versión llamada 1Q84, así que hasta película tiene. Uh-huh. Y esa es la novela que tiene en estos momentos atrapada Dua Lipa. Dua Lipa, entonces, leyendo 1984 de George Orwell en Mañanas de la X. Continuamos con Mañanas Eurodance y la siguiente es una importantísima canción de Snap llamada Rhythm is a Dancer. Son las mañanas en la X y estaba Rhythm is a Dancer de Snap. ¿Te acuerdas del video? No. Eran un poco de bailarines como marcianitos vestidos en trusa, o sea, se pegaba todo. Ajá. Y el mundo es un bailarín. Okay. Y hacían coreografía paraditos todos en fila. Chévere. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas de los videos tú siempre? Creo que así nos entró la música a nosotros, Alejo, ¿cierto? Aparte de la radio, el video fue vital. Fue muy importante. Nosotros llegamos también a muchas canciones por el video. Es que eso era lo que nos llegaba. Claro. Rhythm is a Dancer fue un éxito internacional. Uh-huh. Fue número uno en Francia. Fue número uno en Italia, en Irlanda. Fue número uno en Países Bajos, en Alemania, en Reino Unido. Llegó al puesto número 5 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Fue número uno otra vez en canciones para la pista de baile. Vamos. Dance Club Song. El ritmo es un bailarín. Rhythm is a Dancer. No cuestionen los nombres, por favor. Vamos a cuestionar absolutamente todo en esta sospechosa y casposísima tendencia de los 90, conocida como el Eurodance, que tanto te gustó a ti. Ay, era muy lindo. Uno bailaba, uno decía, ay, cómo está de bien hecha esa canción, es espacial. ¿Cuál es el Eurodance de hoy? ¿Existe? Sí, claro, mucho. ¿La guaracha? ¿La no, guaracha? Nunca. No, señor, no sea así. La guaracha, DJ Davy, no, Corneto. No, es cierto. Todos no. Ellos son... Pero sí es cierto que los DJs europeos están poniendo guaracha. Sí. Eso sí es cierto. Ahora, no, es que no. Mire, yo sé que Diana odia la guaracha. Mucho. Pero que odie Sóbelo. La guaracha no quiere decir que no sea el nuevo relevo de Eurodance. No, y ¿sabes cuál es? Te voy a decir cuál es la diferencia y queda ahí palpable. Mira lo exitoso que fue el Eurodance en el mundo. La Ajá. guaracha no. La guaracha no es muy exitosa. Lo que pasa es que no vemos ya ese éxito porque nos hemos desconectado como cronológicamente y en términos generacionales. Pero la guaracha. Se mueve en la unos guaracha ambientes. Mueve las pistas de baile. En unos ambientes muy raros. Sí, eso es como el Eurodance. Como el Eurodance también. Uno ve, perdón, voy a decir una cosa, con todo respeto. Por favor, dilo, sácalo. Pero uno no ve en estos clubes de baile. Para adultos, ajá. Eurodance, guaracha, sí. ¿Que cómo sé? No, pero ¿cómo que en no? los clubes claro, para adultos dijiste. De los 90, te juro que sonaba no, su corona. No. Que en los, claro. No, hay que preguntarle a Uribe. Burdel, en cuanto antro, sonó el Eurodance. ¿Oíste, Andrés? ¿Qué, Uribe DJ qué? ¿Le va a preguntar a Uribe DJ qué? Preguntar. ¿Qué, ¿sobre los antros? No, sí, pues, no, porque él sabe música, él sabe. Claro, ajá. 6 semanas en la cima de la lista de sencillos del Reino Unido. Fue la segunda canción más vendida de 1992. Sí, eso no. La única canción que logró quitarle ese primer puesto fue I Will Always Love You, de Whitney Houston. Okay. ¿Viste que a ese nivel hablo yo? Son las mañanas de la X103.9 FM y se conoció la causa de muerte de Shifty Shell Shock. Tenía una combinación de cocaína, fentanilo y medicamentos. El cantante de Crazy Town, que se hizo famoso por Butterfly, falleció en junio. Falleció el 24 de junio, fue hallado en su casa a la edad de 49 años. Uh-huh. Después de luchar con la adicción y el rápido éxito de Crazy Town con Butterfly, Seth Binzer, es el nombre de Shifty Shellshock, el cantante de Crazy Town, nunca enfrentó sus adicciones, le dijo su manager a la revista Us Weekly en un comunicado el jueves 27 de junio. Todos lo intentamos, pero al final todos fallamos. Shifty todavía estaría aquí. La causa de la muerte fue una combinación de medicamentos recetados y drogas compradas en la calle. Es básicamente comprobado entonces lo de la sobredosis de Shifty Shellshock. Aquí está su canción más grande. Una canción escrita por los Red Hot Chili Peppers para Crazy Town. Esto es Butterfly. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you'll make me go crazy. Butterfly. The Crazy Town, en las mañanas de la X-139. Volkswagen celebra el gran lanzamiento de su megataller calle 78, ubicado a menos de un minuto de la calle 80. Desde el 15 de septiembre disfruta de bonos de 250 mil pesos y más beneficios. Agenda tu cita ahora solo en Volkswagen. Bueno, dos cosas, dos anuncios, señor, rápidos. Uno de ellos está disponible en nuestro programa de Tusas. Todos los tres programas están en nuestra página web, laxmasmusica.com. También hay una nota interesante sobre las 10 cosas que usted no sabía sobre Sabrina Carpenter. Si quiere conocer un poco más sobre otro de los fenómenos femeninos de este 2024, responsable de dos de las canciones más grandes que hemos puesto aquí en la radio pop de la ciudad de Bogotá, Please, Please, Please, y también Espresso. Y también en nuestro canal de YouTube, si aún no nos sigue, por favor suscríbase. Encontrará la lista completa de los videos con las canciones de Tusa que presentamos en Animales de Radio. Todo eso en la xmasmusica.com y en YouTube. Y lo otro es que el próximo sábado tendremos nuestro programa dedicado a las 30 mejores canciones de los últimos 30 años a propósito de nuestro aniversario número 30 aquí en la X, así que con Uribe DJ estaremos explorando cuáles fueron esas canciones importantes de cada año desde 1994 hasta el año 2023, así que la invitación está abierta para que nos acompañen Animales de Radio este sábado a las 12 del día. Aquí está Mimi Webb, esto es Freezing. Una más para el club de Eurodance de Dayana Rodríguez en las mañanas de la X103.9 FM. Se llama Be My Lover de La Bush, segundo sencillo, sí, de esta banda alemana. Yeah. Uno de sus más grandes éxitos junto a su otro sencillo, Sweet Dreams. Uf, esa canción, Alejo, Sweet Dreams, favorita. Y para los que no saben, acá estuvo El Poder Oscuro de Frank Farian. No jodas. Sí, ¿para quién es Frank Farian? Para quienes no saben, Diana. Productor de Bonnie M, de Milli Vanilli. El hombre detrás de Milli Vanilli. Sí, señor. ¿Quién sería muy famoso hoy? Cierto. Si Milli Vanilli hubiera salido hoy, se habrían ganado hasta todo. El Mercury. Hasta el Nobel de literatura. Sí. Sí, no, fue muy importante. Este hombre la tenía clara en el negocio. Estas son mañanas de la X-103.9. Esta canción fue una muy importante canción, sí, en Brasil, porque era la canción de una telenovela. No brasilera. Te creo. ¿Esta canción? Hasta ya, sí, no, claro, pensé que llegara el Udo. ¿Vieron? Claro, la ¿cómo? Telenovela A Próxima Víctima. ¿Pero como la intro o qué? O era... Sí, claro, era la canción, no, de A Próxima Víctima. Ay, te estoy inspirando. Ay, no, me dio pena. Sea cringe. Uy, se fueron lejos. Esta canción estuvo en varias instancias televisivas, sí, de la década de los 90. Ok, ¿más? ¿Estuvo en, sí, otras? Sí, claro, estuvo en diferentes, no muy famosas, pero estuvo ahí. Claro. Estuvo en series de televisión, sí, de comedia como Step by Step, que creo que por acá no fue muy importante porque creo, sí, que aquí, ¿sabes cómo enlataron era? Fue ¿Quién manda a quién? Ese no era Paso a Paso. Paso a Paso. Sí, me acuerdo. Claro. Recuerdo desbloqueado. ¿Estuvo ahí también? ¡Mira qué gracioso! Claro, sí. Estoy claro, porque mira, esa serie salió en el 91, estuvo hasta el 97, perfecto. De las pistas de baile a la televisión. ¿Pistas de las baile? Pistas de baile a la televisión, a la radio hoy, grandes éxitos de pistas de baile no, con Semiamante, Be My Lover. No lo hagas, claro, no lo, sí, pongas en ese contexto porque suena terrible. Pues es que, ¿cuál, Alejandro, contexto? Pues es la traducción en español. Pista de baile, Semiamante. La pista, no, de baile, Semiamante. No, en el club con Be My Lover. En el club Alemania. Con Be My Lover. Todo en inglés, sí, claro. Viste, claro, desde en el club Alemania. De dancing. Además viene talento electrónico desde Alemania con Be My Lover. ¿Sabes? Son mañanas de Eurodance, mañanas de la X103.9 FM. Prepárate para la feria de descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 20 de septiembre al 13 de octubre. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta 50% de descuento en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Esta canción debe tener por lo menos unos 35 remixes. Seguro, la 2B, Club Mix, Extended, Super Extended Mix, que tanto molesto con eso. Está de cumpleaños Villalobos, saludos a la gente que está de cumpleaños también. 25 de septiembre. ¡Ay, Dios mío, fanaticada! Histeria total para todos aquellos que están cumpliendo años, incluso los que no quieren celebrarlo. Hay gente que no le gusta, es cierto, sí. Conozco. A mí me gusta celebrar mi cumpleaños, ¿A ti te gusta? Yo conozco a dos personas que no les gusta. ¿A quiénes? A Camilo Fresneda, es una, okay, de ellas, la otra no puede ser nombrada. Okay. Porque es un, el innombrable, es un ex-lover, el Voldemort. No, al contrario. Ahorita le digo interno. Ay, ay, no, y ni siquiera tiene relación conmigo. Ok, bueno. Bueno, gente que odia celebrar el cumpleaños. Pasa. Hay explicación científica para el tema. Lucía Montesi es una psicóloga clínica y psicoterapeuta. Estuvo hablando con la revista Vice. Y de acuerdo con Montesi, los cumpleaños son un momento para la autorreflexión, en donde uno para y dice, ¿sí? Oiga, ya tengo 45. En serio, yo lo veo como el momento de comer rico. No, por supuesto. Pero de todas maneras es un momento en donde uno, okay, de alguna, llegué, manera piensa en su pasado, de alguna manera. Ok, entiendo. Son como una prueba para la condición emocional y las relaciones de personas en un momento dado de sus vidas, señala la psicoterapeuta. Hay varias razones, entre ellas, uno es el miedo a envejecer. Hay mucha gente que dice, no me celebre, no, yo no estoy cumpliendo años, es más, yo estoy restando años. La, miedo a la vejez. La cultura exagera la importancia de la juventud, la belleza y la eficiencia como criterios que definen el valor de una persona y su facultad para ser apreciada o incluso amada. Entonces, claro, uno va cumpliendo años y dice, uy, estoy avanzando, está acercándose el final. Sí. Lo otro, puede ser desagrado a ser el centro de atención, que este yo creo que es como el más común entre las personas que no les gusta celebrar. La psicóloga dice al respecto, si eres más tímido o introvertido, es posible que prefieras no tener las miradas puestas sobre ti. Si eres muy sensible, es posible que no te gusten las situaciones demasiado estimulantes. Algunas personas necesitan sentirse siempre en control y es posible que no les gusten las sorpresas o la idea de que su fiesta no tenga éxito. Ay, eso sí, qué terrible. Sí, ¿para, claro, qué más dolores de cabeza? Exactamente. Lo tercero es protección ante la decepción. Tal vez temes que las personas que te rodean no puedan darte tanto amor como quisieras, ¿no? Expectativas, sí, altas. Bueno, yo siento que con el tiempo, y no sé si a ustedes les ha pasado o en algún momento les pasó que si alguien no aparecía en su cumpleaños especial, se sentían, les dolía. Sí, claro. Con el tiempo ya no importa. Sí. No, con el tiempo, pues, uno dice, nada, se le olvida, está todo bien, no es, o sea, no, a mí, está a mí mal. Siempre me va a doler, yo siempre me voy a resentir. ¿En serio? Si no me saludan. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Ay, bendito sea, siquiera tienes una así fecha, sea, importante. Así sea un mensajillo en chat. ¿Y así sea después de? Así sea después de, porque yo entiendo que mi fecha es complicada, okay, exactamente. Ah, bueno. Y lo otro es que puede ser una actividad agotadora. Si sufres de ansiedad, dice la psicóloga, ansiedad social, las fiestas pueden parecerte una actividad agotadora, una tarea difícil. Además, no a todo el mundo le gusta mezclar sus grupos de amigos, es una logística, entonces ya uno empieza como a sobrepensar. Bueno. Quizá solo te sientas como expresando algunos aspectos de tu personalidad con algunas personas muy cercanas y un grupo muy reducido. Entonces algo también chiqui. Esto puede parecerte muy abrumador. Esas son algunas de las razones por las cuales a la gente no le gusta celebrar su cumpleaños. Ahí están entonces razones científicas y aquí está One Republic con I Ain't Worried. Está Stargazing en las mañanas de la X103.9. Nuestra pregunta de hoy, más adelante estaremos volviendo a sus respuestas, tiene que ver con el mejor final de una serie de televisión en la historia. En arroba la X más música, hay noticias de Meryl Streep. La actriz estuvo hablando en la ONU, estuvo interviniendo durante una conferencia en las Naciones Unidas para denunciar la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y aseguró que disponen de menos derechos que los gatos y las ardillas al no poder entrar en un parque en la capital, Kabul. Esto dijo Meryl Streep. The way that this culture, this society has been upended is a cautionary tale for the rest of the world. In the 70s, most of the civil servants were women, over half the teachers, doctors. There were women jurists, lawyers, in every profession. And then the world upended. And today, in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today because the public parks have been closed to women and girls by the Taliban. A bird may sing in Kabul, but a girl may not, and a woman may not in public. This is extraordinary. This is a suppression of the natural law. This is odd. I feel that the Taliban, since they've issued over 100 edicts in Afghanistan, stripping women and girls of their education and employment, their freedom of expression and movement, they have effectively incarcerated half their population. I feel that the international community as a whole, if they came together, could effect change in Afghanistan and stop the slow suffocation of an entire half the population who are incarcerated. Las palabras de Meryl Streep en las Naciones Unidas. La actriz ganadora del premio Oscar dice que la forma en que esta sociedad y esta cultura ha sido derrocada es un cuento con moraleja para el resto del mundo, mencionó en esta intervención en las Naciones Unidas. En la década de los 70, la mayoría de las funcionarias eran mujeres, refiriéndose a otras épocas en Afganistán, y la mitad de las profesoras y doctoras eran mujeres, agregó, juristas, abogadas en cada profesión, y de pronto su mundo fue derrocado. Y hoy en Kabul, una gata o un gato tiene más derechos que una mujer, agregó en esta contundente intervención en la Organización de las Naciones Unidas. Una gata puede sentarse en su porche, en el frente del parque, y sentir el sol en su cara, agregó. Puede perseguir a una ardilla en el parque. Una ardilla tiene más derechos que una niña en Afganistán porque los talibanes han cerrado los parques públicos para las mujeres y para las niñas. Estas son las palabras de Meryl Streep. Agregó que un pájaro puede cantar en Kabul, pero que una niña no puede hacerlo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Noticias recientes sobre activismo desde Hollywood. Meryl Streep conversando y haciendo un contundente statement, una declaración muy contundente sobre los derechos de las mujeres en Afganistán luego de la llegada nuevamente al poder del Talibán. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Y continuamos con Mañanas Eurodance. Aquí está Captain Hollywood. Una canción que decía Juan Pablo Montoya cuando corría, la ponía para darse moral. En amarillo, tus sueños nos inspiran. Ahí estaba More and More. ¿Mm? Más y más. Ale, no hagas eso. Pero ¿qué no hagas que eso. Haga? Necesitamos no, mira, darle pero... contexto a esta, pero, a esta a... jornada de Eurodance en Mañanas de la X-103.9. Eso no es contexto. Captain Hollywood Project, otro dúo alemán, Dirty. Todo sí, señor. Era alemán. Claro, y belga, si te das cuenta, muchas cosas belgas. Y hablando en serio, mira, hace muchos años cuando yo estudiaba en el colegio y oía radio todo el tiempo, en algún momento entrevistaron a Juan Pablo Montoya cuando estaba empezando acá a correr. Ajá. Sí. Y le preguntaron que cuál canción escuchaba antes de salir. Y decía ¿a pista? Que esta, More and More de Captain Hollywood claro, es que Project. Canciones para la pista de pista, carros también. Pista. Para todos. Una servía. De las canciones, una de las 100 canciones más importantes de dance de todos los tiempos, fue número uno en Alemania. Mm. Estuvo en el top 5 en Austria. Sí. Estuvo en las primeras posiciones de Bélgica, de Dinamarca, en Israel, donde fue muy popular el Eurodance. Sí, señor, eso es en cierto. En Italia, en Noruega, en Suecia, en Suiza. No fue tan exitosa en Estados Unidos, pero la recuerdo que entró al top 40 de Shadow Stevens. ¿Ah, sí? This is Shadow Stevens, claro. No, total. Y ese grupo estuvo formado por otro señor que fue muy importante en el Eurodance, que se llamó Tony Johnson Harrison, porque era el rapero de 24/7, que fue otra agrupación de Eurodance muy chévere, que tuvo una canción llamada Slave to the Music, me acuerdo. Sí, Johnson Harrison decidió modificar electrónicamente su voz. Ah, oh. Wow. ¿Efectos? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Filtros? Más gruesa. Sí, le metió... Claro. Le metió... Oh. Grandes canciones de Eurodance de todos los tiempos. Hoy en Mañanas de la X se le tiene... Más y más. Más y más. More and More del proyecto Captain Hollywood. No sea así, Capitán Hollywood. Sí, claro. El Capitán Hollywood. Ay, bendito. Mira todo lo que pasó en nuestras vidas y acá estamos. Cuando regresemos, vamos con sus respuestas a la pregunta de hoy. ¿Cuál es el mejor final de una serie de televisión de todos los tiempos? Y mientras tanto, la joven Sabrina Carpenter con Espresso. Billy Idol, Dancing with Myself en las mañanas de la X. En Alcosticatronics, el iPhone 15 de 128 GB te espera con un superprecio. No te lo pierdas. Alcosticatronics presentan la siguiente sección en la X. El mejor final de una serie de televisión es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales que ha contestado la gente. SusiP20 dice el de Succession, buen final. También Coco Borda dice Peaky Blinders tuvo un muy buen final. Y Entrenador Fit dice, dejémonos de vainas, CNN tuvieron buenos finales, pero el de Romeo y Buceta fue épico. ¿Te acuerdas? Series colombianas. ¿De eso? Yo nunca me vi esos finales. Una de las cosas que me parecen a mí curiosas es que la gente recuerde los finales de las series, porque yo nunca vi un final de una serie en esa época. Nunca vi el final de Los Magníficos, nunca vi el final de Dejémonos de Vainas. Y me parece asombroso que haya gente que recuerde los finales de las series. Es que creo que no nos llegaron, o si salieron, salieron una vez y por eso nos lo perdimos, ¿sabes? Sí, yo lo que creo es que era muy niño como para prestarle atención, sí, que era el final. Muy detallada a una serie de principio a fin, como que si, no sé, mi consumo también fue como muy... Esporádico. Sí, yo me encontraba, no sé, El Cazador y lo veía un tiempo, pero fue nunca chévere. Me quedé... ¿Cómo irá a terminar esto? Porque eran también, creo que el concepto de muchas de esas series era como medio unitario, ¿no? Sí. No es como las series de hoy en día que tienen un comienzo y un medio y un final, sino que uno prendía el televisor y había algo pasando que se solucionaba en ese episodio, por lo que uno no quedaba como en vilo. Muchas veces, pues, pasaba que de repente se extendía la historia a un capítulo más en Profesión Peligro o cosas así. Pero en general uno prendía el televisor y había un tema andando que se solucionaba y se solucionaba. Sí, además Alejo que uno después ahora es que mira las series en su duración e información y no sé, eran 15 capítulos y la vimos toda la vida. Y repetían, entonces también era como muy random los capítulos y para nosotros fue eterna esa serie porque nunca hubo un principio ni un final. porque repetían y repetían, entonces compraban esos derechos y cuando se les iban a acabar seguro volvían, empezaban a poner, claro. Por eso no repetía tanto. Entonces no se hizo ese seguimiento al final de series colombianas, yo la verdad no me acuerdo de finales. Estas son Mañanas de la X-139, siga comentando, siga opinando, siga contándonos cuál es la mejor final, cuál es el mejor final de una serie de televisión de todos los tiempos aquí en las mañanas. Con el iPhone 15 de 128. Estaba Another Night en las mañanas de la X-103.9, una noche más, una canción del grupo Eurodance y Pop The Real McCoy, más conocidos como MC Saar en The Real McCoy en Mañanas de la X. Ahí era lejos cuando MC Saar venía a colaborarles. Real McCoy era el grupito y MC Saar llegaba, que era este rapero, que hizo parte de varias canciones. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones. Kia Movement That Inspires. Esto pasó, con esta canción pasó algo, un fenómeno que sucedió varias veces, Dayana, con el Eurodance en diferentes momentos. Ahora que mencionabas la importancia de los videos musicales y que Andrés pues decía que los recordamos más que incluso las mismas canciones, y es que la persona que aparecía en el video, la cantante, no era la cantante. No, claro, era una actriz. Era una actriz. Y pasó con muchas. Black Box, y creo que es el fenómeno Milli Vanilli, ¿no? Y creo que pasó con Black Box o Technotronic. Alguno de los dos también utilizaron modelo para los videos y no era la cantante original. Sí, en este caso, Patricia Patsy Peterson era la estrella del video musical de esta canción, pero la canción era interpretada por una cantante de estudio llamada Karin Kassar. No me digas eso, esa no la sabía. Another Night. Yo pensaba que ella salía toda monita y toda en varias canciones de Real McCoy. ¿Será que la usaron solo para esta canción? Solamente para esta canción. Okay, dicen que esta canción fue inspirada por una canción llamada Desire, que fue una de las canciones importantes de la música de Coca-Cola. Oh. Okay. Y también muy inspirada en la canción que escuchábamos hace un rato, que inspiró también a Juan Pablo Montoya a correr, Más y Más, More and More, de Captain Hollywood. Vas a estar feliz, vas a terminar así el programa, ¿cierto? Sí, voy a si tenemos suficiente Eurodance para poder compartir la mañana con nuestra audiencia, voy a traducir cada título de cada canción que pongamos hoy. Muy bien. Ay, qué dicha, qué emoción. Gracias, Dirty. Gracias, Alejandro, por esto. Número uno en Escocia esta canción, Dirty. Sí. Una semanita nomás, pero con eso fue suficiente. Se metió al top 10 en Bélgica. ¡Se metió! Fue número 10 en Dinamarca. En Finlandia fue número 3. En Irlanda fue número 6. En Noruega. Esto fue enorme. El Eurodance fue enorme. Sí, no, en serio. Es que de verdad fue importantísimo. ¿Y por qué murió? Por casposo. Obsolescencia. ¿Sí? Le dio caspa. No, le dio caspita, no, y tuvo que irse. No, empezó a bajar el consumo como todo. ¿Como en el 2000? Yo creo que el Ipsops se lo comió como todo. El inicio del 2000. Eso fue como el final, podría decirse. Yo creo que el momento en que el hip hop se queda con toda la atención de la que gozaban a finales de los 80 y comienzos de los 90 el rock, y a comienzos y mediados de los 90 el dance, fueron los 2000. El hip hop se vuelve el nuevo dance, se vuelve el nuevo rock, se vuelve la nueva tendencia en los 2000. Claro. Es en ese momento. ¿Inclusive para las pistas de baile? ¿Pistas de baile? Especialmente para las pistas de baile. No sean así. No, mira. No, en serio. Es que lo que dice Andrés es muy cierto. Y cuando hablábamos de antros, burdeles y demás, si hay un lugar donde una canción de baile se pone de moda, es en un burdel, en un antro. Sí. En un club de striptease, en un club nudista. Esto es para todos los géneros. Esto no es solamente para el dance. Hubo una época en que las bailarinas nudistas bailaban al ritmo de Motley Crue y de Girls, Girls, Girls. Qué y increíble. Luego bailaban al ritmo de The Beautiful People de Marilyn Manson o The Closer de Nine Inch Nails. ¿En serio? Sí, claro. Calla. Claro, esas canciones. Es decir, volvemos al tema. Nosotros conocemos esas canciones por la exposición que tuvieron a través de medios como MTV, posteriormente en algunas ocasiones, en particular más fuerte a través de la radio, pero detrás de la promoción de esas canciones hay un promotor o una promotora yendo a todos los antros los viernes en la noche, no importa cómo se llame el antro. Se puede llamar Chacha o se puede llamar la 49. ¿Pero qué es esto? Detrás de cada éxito que usted escucha en la radio proliferado y propagado, hay un promotor o una promotora llevando ese disquito a todas las discotecas de la ciudad. Sí, bueno, así funcionaba también con el Eurodance pasó, claro. Y una canción en especial que fue más hacia la acid house, que se llamó Cuadrofonia. Cuando tú ibas a los clubes, por ejemplo, tú veías que llegaban al DJ con CDs quemados, sin nada, no había nada, o vinilos prensados sin absolutamente nada, no tenía nombre, no tenía nada, y se movía así la música por lo menos en el mundo electrónico en esa década. Eran disquitos desconocidos completamente que se le entregaban al DJ. Y vuelve y pasa cuando empiezan a hacer ese push desde el hip hop y comienza a hacerse justo en el momento en que el Eurodance ya está posicionado como esta sofisticación, ¿no? Como esta sofisticación de la electrónica y toda esa vuelta. Justo cuando ya la música alcanza un estatus más alto del que tenía cuando empezó a volverse popular, arranca otra tendencia por debajo y empieza a meterse a través de todo tipo de antros. Un antro no necesariamente es un mal lugar, pero así lo llaman en México, así le dicen los antros. Sí, una discoteca, un bar. Un chusito. Una discoteca. Eso. Una discoteca. Un club. Y ya en ese momento el hip hop empieza a meterse en las discotecas con todas las de la ley, porque él alcanzó a ser un fenómeno medio discotequero gracias al disco cuando salió Rapper's Delight, pero no tan fuerte. Entonces, pues ahí estaba. Mira, un poco más de electrónica. Te tengo la información. La canción fue Pop Up of the Jam de los Technotronic, que utilizaron a una modelo congoleña llamada Feli Kilingi. Apareció haciendo playback en el video musical y apareció en la portada del primer álbum como táctica de marketing. Claro, ya después se dio a conocer la real vocalista, que se llama Jacket K. Sí, claro. Estas son Mañanas de la X, Mañanas Eurodance en 103.9 FM. Die With A Smile, la nueva balada de Lady Gaga con Bruno Mars. Y Lady Gaga ayer estuvo anunciando su banda sonora para Joker 2, para El Guasón Parte 2, Folie à Dieu. Sí. La canción se llama Arlequín. Sí, va a ser un álbum de 13 canciones, muchas de las cuales son versiones recién grabadas de clásicos. Vamos a escuchar una nueva versión de canciones que ya conocemos. Okay. Esto va a salir este 27 de septiembre, como dice Alejo, es la banda sonora esperada de Joker 2, y todo está muy bien ahí, encaja todo perfecto, ella está en la película, aparte hace la banda sonora. Esto sí es importante aclararlo, y es que no tiene nada que ver con su séptimo álbum, que va a salir en próximos meses. Esto es un proyecto banda sonora. Aparte. ¿Y entonces son qué, covers? Van a ser covers, Alejo. Algunas canciones, otras sí son originales. Inéditas. Ajá. Pero ¿y Die With A Smile está? Sí. No, esa no está, porque no hace parte de la banda sonora. Sí, es curioso, pues, porque se llama Die With A Smile. ¿Cierto? Para Joker. Uno pensaría como que tiene todo el sentido que se conecten esas dos cosas, porque ella está haciendo el papel de Harley Quinn. Yo creo que esta puede hacer parte de su séptimo álbum. Entiendo. Acá está, por ejemplo, canciones se van a llamar Smile, The Joker, también está por ahí Oh, When The Saints, Good Morning, Happy Mistake, That's Life. Que hizo parte de la primera, Close to You. 13 canciones entonces que vamos a tener la posibilidad de escuchar el próximo 27 de septiembre. Bueno, pues Gaga, entonces, ayer me quedé aterrado pensando, señor, que la canción se llama Harley Quinn, y que no sabía que Harley Quinn, pues, ¿viene es ahí? El nombre que nace de la palabra Arlequín en inglés, que es Harlequin. Mira, okay, ya claro, todo tiene sentido. Aparecieron las llaves. No pude, me quedé, se me estalló la cabeza ayer. ¿Cuántos años tenías cuando supiste que? ¿Cuántos años tenías cuando supiste que Harley Quinn es en realidad Harlequin, Arlequín? Mira, pero sí, claro, con nombre. Es el alias. Muy alias chévere. Harley Quinn. Sí, sí, sí. Muy chévere, la película sale el 4 de octubre. Ok. Ah, perfecto. Ahí está. La otra semana. La semana que viene entonces, Joker 2 en todas las salas de cine. Y continuamos con nuestras mañanas Eurodance con esta canción. 18 de agosto de 1989, Diana. Señor. Está Technotronic. Desde Bélgica. Esto se llama Súbele a la rumba. No. Pump up the jam. No. Pump up the jam. Pump it. Love me like you do. Estaba Ellie Goulding en las mañanas de la X, son las 9:36. Alejo, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? Estoy esperando, no veo el momento. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Nos vemos en Lenny Kravitz. Vaya al Centro Comercial Atlantis este 12 de octubre. Los tres mejores se van a llevar entradas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros. Solo aquí en la X, 30 años. 30 años de más música celebrados con Centro Comercial Atlantis y con Lenny Kravitz. Consulta términos y condiciones en www.atlantiscc.com. Antes de Ellie Goulding teníamos Súbale a la rumba. Terrible, terrible. Pump up the jam. Ahora, ¿y sabes por qué terrible? Porque esto dio origen a una versión inmunda. ¿De Bomba Estéreo? Sí, ponte el jean. Ponte el jean. Agua que tengo sed, dice esa canción. Alejandro, ¿la viste bueno, alguna tiene sentido. Vez? Sí, claro. Ay, bendito. Claro que sí. ¿Qué necesidad? Esto hizo parte del álbum Pump Up the Jam. Sí, señor. También la razón por la cual a esta música se le llamó el pompero. Ah. O el popero. El popero, claro, viene de así ahí. Así como hoy en día sí, la guaracha sí, sí. Es la guaracha, en esa época la llamaron el popero. A usted que le gusta el popero. A usted que le gusta el popero. Un saludo a todos aquellos que estaban conectados con César Ramírez. Que, ¿cómo era que se llamaba el de cine de él? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba el de cine, pero un oyente me dijo hace un rato, Camilo Mayorga me escribió y me dijo, más música, César Ramírez en el 92. César Ramírez, ¿qué será de él? ¿Quién sabe? Espero que esté bien. Sí, no, pues que haya salud, que es lo importante. Que haya salud, es lo más importante para César Ramírez desde aquí, desde esta colección de septuagenarios. No, pero la gente está feliz, Alejandro. Se ha recibido una amplia reacción positiva de la audiencia. Una corrección pequeña, Alejito, me dice Ivón. Señor, ay, a toda música, Alejandro. Ivón, directora creativa y estratégica, guionista, autora de Macana Erickson, trabaja en Low Burnett, Silva Sancho. Sí. BBDO. Okay, ha estado en Javas, en RTBC. Ok. Publicista. Mi señora. Ivón, muchísimas gracias. Dice que se pronuncia Foliado. Ah, Foliado. Por eso yo digo Joker 2. Foliado. Foliado. Digamos Joker 2. ¿Cierto? Foliado. No, hay que aprender. Sí, Foliado. ¿Tú que eres fan de aprender? Por favor, bueno, sí. Aprendamos. Foliado. Joker 2, Foliado. Aprendamos con Ivonne. Gracias, Foliado. Un abrazo para Ivonne. Alejo, se llamaba A Toda Música. ¿El programa? Sí, a de toda César música. Ramírez. A toda música. Hola, ¿qué tal? Soy César Ramírez, esto es A Toda Música. Grababa siempre como en un andencito que tenía como jardincito, ¿se acuerdan? Por supuesto que no. Se hacía todo con tanto sí, amor. No, usted no había nacido. Yo no había nacido. Te perdiste mucha cosa buena, te digo. Sí, menos qué mal, pecado. Menos mal. Andrés se ha perdido muchas cosas, pero o sea, sí. Vive no. En momentos emocionantes, una época en la que ya Twitter no va a permitir que uno bloquee gente. No, cállese, ¿qué es eso? Es decir, sí va a permitir que uno bloquee gente. Okay. Según Elon Musk, esta función no tenía sentido hasta ahora, porque se va a bloquear al usuario. Usted puede bloquear a otro usuario, pero ese usuario va a poder ver sus publicaciones y su contenido. Te sigue viendo. Solo que no va a poder interactuar de ninguna manera. O sea que si uno lo nombra, ajá, esa persona va a morir. Exactamente, lo cual me parece bien. Porque bueno. lo chévere de bloquear a la persona es decir a la otra, lo bloqueé y no puede hacer nada porque me cansó esto o lo otro. Entonces, claro, ahora la persona se va a dar cuenta que lo bloqueó y va a poder seguir viendo. Hay más venganza y es terrible. Exactamente. Lo único es que la cuenta, pues su cuenta debe ser pública. Si no, evidentemente, pues no va a poder ver nada. Musk afirma que ahora los usuarios bloqueados podrán seguir viendo las publicaciones de esa cuenta siempre y cuando sea pública, pero estos no podrán interactuar de ninguna manera. Actualización en privacidad. Son mañanas en la X103.9. Pump Up the Jam fue un éxito gigantesco. Fue número 2 en Reino Unido. Sí. Fue número 2 en el Hot 100 de Estados Unidos a principios de 1990. Fue número 1 en Bélgica, Finlandia, Islandia, Portugal y España. El video musical fue muy importante y la vocalista Jacket Kay no aparecía, como decía Diana hace un rato, ahora que estábamos hablando de otro ejemplo de cómo en ese momento lo que hacían era poner otra, una modelo que sirviera como la cantante, que pareciera la cantante. En este caso fue la modelo congoleña Feli Kilingi. Ella. Exacto, hacía playback en el video musical y no solamente eso, porque también hizo parte, fue la portada del primer álbum. Fue la portada, al igual que, es que yo creo que por, tendremos ejemplos de este tema, un par de ejemplos más de cómo la técnica Milli Vanilli funcionó muy bien. Seguro, además porque ese personaje estuvo rondando por ahí. Claro, es que, ese Farian estaba, sí. Pues es que mira que todas esas cosas de Eurodance vienen de Alemania, claro. Y ese señor era de allá, ¿no? Sí, sí, sí, y él estuvo ahí detrás, claro. Y él hizo muchas cosas, entonces él lo veía normal, pongamos a esta persona que se ve más bonita, y ya, ¿y quién va a decir que no? Son mañanas en la X103.9 y la siguiente canción es de 1992, una versión de una canción original del grupo estadounidense KC and the Sunshine Band. Aquí está W con Please Don't Go. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmásmusica.com. Hola, güey. Cuidado, pero es que están muy pushy. Yo creo que desde la semana pasada están un poco, no sé, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Ellos tuvieron como momentos importantes la semana pasada o qué? Ellos están así desde Travis. No, y tres de ellos se fueron por el lado de la música, acuérdese. Ah, eso fue lo que pasó. Sí, claro, sí, sí, entonces los otros tres, están celosos. Ah. Pero los otros hoy vienen, sí, véale los tenisitos, mírele los cuchuflis, todo vienen súper noventeros. Huele a chicle. ¿Sabe que eso es lo que me, sabe que me parece muy chévere que usted les inculque el cariño por las temáticas de la emisora? Y en el caso, me parece un detalle de muy fina coquetería que los haya vestido tan Eurodance. Ok. Gracias, sí, muy lindo. Todo muy sí, las camisetas OP me parecen muy lindas. Sí, fue difícil conseguirlas, sí, en esa talla. Me imagino. Sí, sí, porque ya no venden OP para niñitos. Y este tiene una gocha, vea, mire. Gocha. Ajá. ¿Se acuerda? Sí, con el tiburoncito ahí. Gocha. Con el tiburón de gocha. Billeteras famosas también. Gocha. Sí, sí, las billeteras son de velcro, mire. Sí, claro. Oh, qué belleza. Sí, no, una maravilla. Los tenisitos. Se hizo muy bien la tarea, Uribe DJ. Estamos hablando de Eurodance. Un momento complicado. No, es lindo. Yo creo que es complicado si uno lo mira de aquí para atrás, pero en el momento fue muy chévere. Sí, sonó, mira, estaba sonando antes, sonó W, que fue una banda italiana que solo hizo covers. Sí. Claro. Y ahí salió una canción muy importante que se llamó Run to Me, que cogieron a Yazoo con Don't Go de base. Claro, you better run to me. Oh, can't you see? Y también se hicieron cover de Rebel Rebel. Yo ahorré mis onces para comprarlo. Siento que me he preparado toda mi vida para este para momento. Para este especial de hoy. Uri y Alejandro, creo que gracias. Hubo otro proyecto que hizo una versión de Please Don't Go que se llamaba KWS. Sí, señor. Ah. Y existió otra de covers que se llamó Undercover, que hizo una gran Baker versión Street. De Baker Street y de claro. September. Sí, claro que yo recuerdo que con esa de KWS, es muy curioso que los arreglos eran muy parecidos para esta versión Eurodance de Please Don't Go, y las dos fueron número uno, ¿o no? A las dos les fue bien, por lo menos en este territorio. No, y en otras partes también. Sí. En España le fue bien, en Bélgica le fue bien, en Inglaterra la versión de KWS fue número uno. 5 semanas. Sí, aquí fue muy influyente, como contaban ustedes ahorita, César Ramírez en esa época en televisión, pero es que aquí también fueron muy fuertes las minitecas. Sí, claro, estábamos hablando de eso hace un rato, ¿no? Sí, que ese fue un... No sé si fue solamente acá, uh-huh, o en otras partes de Latinoamérica también la miniteca fue importante. No, la miniteca es un fenómeno netamente colombiano. Qué increíble, pues muy chévere, ¿no? Hay que sentirse orgulloso, ¿no? Que eran fiestas para niños, sí, en lugares. Sí, sí, sí. Había unas no que necesariamente se era para adultos. ¿Ah, yo creo que la miniteca... Era el formato. ¿Cuál era la diferencia? El formato. No, la miniteca sí era para niños. Sí, no, era para teenagers, niños. Pues niños no. Porque sí, pues, adolescentes, pues. Las de niños se llamaban chiquitecas. Ya. Claro. Es verdad, se lo juro. No les diga eso porque después me van a empezar a pedir ellos chiquitecas. Hagámosle una. Sí, yo creo que es el va a tocar hoy hacerles chiquiteca. Fantástico. Va a tocar hacerles chiquiteca. Y ellos llegaban, los de las minitecas, y te ponían bolsas de basura en los vidrios para que se sintiera oscuro. Era muy bello. Bolsas de basura. Estas son mañanas de la X. ¿Qué ponemos? ¿Qué teníamos? Black Box. ¡Ah! Oh. Bueno. Este fue otro fenómeno de esos que la cantante del video no era la cantante de la canción. No. Italianos. Mañana se Eurodance con Everybody. Esta de Weeknd, que ha sido noticia varias veces estas últimas semanas, primero porque junto al lanzamiento del iPhone 16, The Weeknd lanzó video musical con la tecnología más reciente del iPhone 16, hizo video para su más reciente canción, lanzó concierto, hizo concierto desde Brasil. Lo presentó en vivo y en directo por una plataforma de streaming. Estuvo hablando con la revista Billboard sobre su salud mental. Y recientemente Spotify, la plataforma más utilizada en términos musicales, anunció que el famoso cantante canadiense es el artista con el mayor número de canciones que superan los 1,000 millones de reproducciones y se suma así al grupo seleccionado de los 1,000 millonarios, el Billionaires Club, el Billion Club. Antes había sido superado por Drake. Los dos son canadienses. Ambos ostentan el logro de tener un total de 17 canciones que habían logrado superar esa cifra de streams o de reproducciones. Pero ahora The Weeknd se ha impuesto. El tema de su cuarto álbum de estudio, After Hours, se ha convertido en su 18ª canción, 1,000 millonaria, en ese mismo álbum se encuentra esta canción que acaba de sonar, Blinding Lights. Es la canción más reproducida de Spotify, tiene 4.500 millones de plays. ¿Uno cómo increíble logra ese número? ¿Uno cómo hace? Uf. O sea, es... Yo creo, Uribe DJ, que si Michael Jackson hubiera vivido en nuestra época... ¿Será? Sí. Habría tenido esos números, ¿cierto? Puede ser. Sí, yo creo. Lo que pasa es que The Weeknd es herencia también de lo que hizo Michael Jackson, ¿no? Sí, no, a lo que me refiero es que si la época del streaming hubiera sido en los 80, pues Michael Jackson habría ocupado ese lugar que tiene hoy en día The Weeknd, ¿no? Sí, seguro, pero sin lugar a dudas. A mí me causa atención de todas maneras, Diana. Señor. Lo que mencionas tú, la pregunta que tienes tú, ¿cómo llega uno a esos números? No... Es decir, mi pregunta es un tris más diferente. Es como, ¿qué hace que esa canción tenga esos números? ¿No? ¿Qué motivo? Es decir, ¿por qué esta canción es tan chévere? ¿Por qué es tan buena? ¿Qué tiene esta canción? ¿Será también que tiene que ver con esas granjitas que dan reproducción todo el tiempo? Para no lo sé, yo pensaría, no sé. Puede ser. Yo creo que... ¿Será? ¿No sienten ustedes que es bastante orgánica y buena? O sea, sobre todo, esta cuando salió sí fue un totazo muy grande, además porque también estuvo en el Super Bowl y hizo parte de ciertas campañas a nivel de moda y tecnología. Entonces, de pronto todo eso sumado a que es The Weeknd, pues puede ayudar. Sí, yo creo que le ayuda mucho esa estética y ese sonido de la década del 80, electropop, synth pop, new wave, todo eso lo tiene la canción. De acuerdo, sí. Entonces, sí, hay un elemento nostálgico potente ochentero ahí, Uribe DJ. Sí, claro, absolutamente. Sí, definitivamente ese tema, ese es un buen punto de partida para poder analizar cómo conecta a las audiencias y tecnologías del presente con aquellas evocaciones del pasado que siempre son tan vendedoras. Sí, el digamos que el sonido clásico y específicamente el sonido ochentero es un sonido que nunca ha pasado de moda y que sigue siendo influencia en todo el pop que escuchamos hoy en día. Entonces, es como que el momento en el que todo lo que está sonando hoy se creó. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de música con Josh Homme, cantante de los Queens of the Stone Age, que está en recuperación, pero lo cual hace que la banda de rock pesado decida postergar las fechas que había llevado a cabo de su más reciente gira para 2025. Sí, ellos habían anunciado hace un tiempo que él se encontraba muy mal, les tocó regresar, cancelar las fechas que tenían en Boston, Cincinnati, Chicago, Madison, porque era urgente que él se operara y entrara en tratamiento. Ahora han anunciado una reprogramación para el 2025. Esto empezaría desde junio del otro año, un plazo importante en el que le da la posibilidad también a él de terminar de recuperarse, porque se habla que si se reprograman fechas es porque él está en camino de mejorar. Entonces a uno le vuelve el alma al cuerpo. Mañanas en la X103.9, en instantes volvemos con nuestra pregunta del día de hoy, que tiene que ver con los mejores finales de una serie de todos los tiempos. Al final de la hora estábamos poniendo un super clásico del Eurodance que se llama Everybody, Everybody, todo el mundo, todo el mundo. No, que no, ustedes de verdad. Yo ya perdí ahí. ¿Por qué? Todo Diti, el mundo. ¿Pero cuál es el problema? Porque ahí uno ve que no suena tan chévere en español. El español, pero Diti, es muy lindo. Así nos lo presentaban los DJs que no. Más queríamos. Ahí estaba Everybody, Everybody, todo el mundo, todo el mundo. De hecho, esa fue una de las canciones con las que Proyecto Uno comenzó su carrera en el Merengue House. No le creo. Todo el mundo, todo el mundo. Oh, así era la versión en español de Everybody, Everybody. ¿Es en serio? Puede ser, necesito. ¡Oh, por Dios! Tenerla, claro. Necesitamos escucharla. Y ellos también utilizaron modelo, era francesa. Sí. Para el video que hacía lip sync, hacía doblaje, y la verdadera voz no era ella. Y creo que la portada tampoco era Martha Wash. No, todo terrible. Y vi esas voces, es que esas voces. Que no, y no solamente las voces, sino que le pagaron $80. Y se hicieron un platal, o sea, llamaron a Martha Wash y le dijeron, bueno, necesitamos cantar este pedacito y ya, o sea, les pagaban una tasa fija. Sí, claro. Y ya. Ahora, yo creo que Alejo, que el éxito del Eurodance en ese momento es que iba muy conectado con el house y las voces de las mujeres, entonces lo hacía más cercano. Sí. Porque tiene esas voces poderosísimas que sonaron y entonces uno bailaba y qué rico. Entonces, sí, esa conexión. Las canciones más importantes del Eurodance, en Mañanas Eurodance, y continuamos nuestra jornada con esto, que se llama Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Dr. Alban. Jack Antonoff y Bleachers en las mañanas de la X. Este fin de semana lo vi celebrando por ahí, Uribe DJ, el lanzamiento hace ya un año del primer disco de este nuevo larga duración de Modern Girl. Increíble cómo pasa el tiempo. Increíble, ¿no? Un año ya. Un año ya de Modern Girl. No puede ser. Es una cosa muy impresionante cómo pasa de rápido el tiempo. A mí me tiene aterrado. No, pues en 3 meses ya vamos a poder decir que el año 2000 fue hace 25 años. Claro, calcule. Sí. Ya es un hijo grande, ya estudia, ya está en la universidad. Impresionante. Estas son mañanas de la X, ¿cuántas canciones de Eurodance llevamos ya? ¿Ya tenemos el top 10 o no? Ya lo tenemos. ¿Cuáles fueron? Corona, Rhythm of the Night, que salió de Bastille. Sí, es que por ahí arrancamos. Empezó todo, abrimos esa puerta hermosa. Después de Power de Snap, Be My Lover de La Bush, Mr. Bane, Culture Beat, More and More, Captain Hollywood Project, Another Night, MC Sarah and the Real McCoy, Everybody, Everybody, Black Box, Pump Up the Jam, Technotronic, Please Don't Go, W, y Sing Aleluya, Dr. Alban, que realmente era odontólogo. Mejor. Te lo juro. El odontólogo de la canción. No, te lo juro. Sí, hay historias de la eurodanza, sí. Por ejemplo, Captain Hollywood Project se llamaba Captain Hollywood porque él era piloto de famosos de Hollywood. Y es en serio. Wow. ¿Viste? Y él era a los 23 años era dentista, lo invitaban a fiestas y a lo que llamó la atención era que ponía la música y empezaba a cantar encima. Claro, claro. Entonces a la gente le gustó y ahí empezó él a hacer lo suyo. Y fue muy famoso por una canción que se llamó Hello Africa. It's my life. ¿Qué curiosidades tiene este género? Es una montaña de cosas hermosas, de aprendizaje, Andrés. Sí. Está bien. Exacto. Sing Aleluya, canta Aleluya. Lanzada en 1993 como tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, One Love, de 1992, del sueco Dr. Alban, descrita como un himno discotequero con sonoridad dance y disco. Sí, claro. Perfecta arranca. Para las pistas de baile. Arranca muy disco. Sí. Entonces está muy bien. Sí, claro, una gran canción. Sí, oye, ¿viste? Oh, poderosísima canción. Mañana es Eurodance y continuamos ahora con una más. Aquí está Scatman John. Está Katy Perry en Mañanas de la X103.9. Oiga, a veces siento que es como un hit job lo que está pasando con Katy Perry, ¿sabe? Uribe DJ me da la impresión a veces que le están cobrando la asociación con Dr. Luke sin importar que el disco sea bueno o malo, o simplemente tomando como punto de partida pues el descache de haber hecho ese video como tan sordo culturalmente, como lo llaman los estadounidenses, cuando los estadounidenses hablan de un artista que no sabe dónde está parado con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, lo llaman tone deaf, sordo, sí. sordo de tono, que podría traducirse, en mi opinión, como una sordera cultural, y que es lo que le pasó un poco con el lanzamiento de, ¿cómo se llamaba? ¿Woman's World? No, pero lo del video creo que fue esta, Lifetimes. No. El video en las Baleares. No. El escándalo del video fue el video de las mujeres, Diana, ¿no? Sí, señor. De la canción esta sobre las mujeres, que era como las chicas very... ¿Cómo se llamaban? Las Rosie the Riveters, así las llamaban después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, y entonces las dos canciones han tenido escándalo. Que fue grabado pero sobre todo el de las mujeres, es el de las mujeres el que le han cobrado más fuerte porque dicen que es un feminismo falso. Sí, ¿cómo sí, se llama la canción? Ya te digo. Sí, Woman's World. Woman's World, bueno, pues estoy aterrado viendo la cantidad, o sea, no hay una sola reseña buena del disco nuevo de Katy Perry. Y pues tampoco es tan malo, no es malo, esta canción es chévere y hablando de Eurodance tiene esa basecita buena del house. No, sí. Y la nueva, la de el tercer sencillo que es I'm His Mine, sí. Es Gypsy Woman de Crystal Waters. Oh boy. Ay, ahí sí me siento incómoda un poco. No, mentiras, tengo que oírla primero. La hizo en vivo, en los VMAs. Sí, no, es Gypsy Woman. Sí, la base musical es Gypsy Woman. El escándalo que del otro video de Lifetimes es por haberse metido como en una zona que estaba protegida. Sí, en Formentera. Que necesitaba unos permisos, entonces que esos permisos se dieron según el equipo de ella, se hizo de manera charlada, no se firmó nada, ofrecieron disculpas. Sí. Y pero ya hay varios artistas que han pasado por ahí. Sí, fue por ahí que arrancó como el primer así chapa. Pues eso es una muestra más de que si la industria definitivamente no quiere que un artista no va a pasar. Brille, se encargan de que no lo haga. Y viceversa, ¿no? Sí. O de que la industria simplemente ve lo que está pasando en términos de conversaciones digitales y lo adapta o lo adopta. También para evitar problemas. Necesitamos los clics. Uh-huh. Creo que es mucho más difícil para el periodismo musical decir el disco no es tan malo que decir sí, el disco es malo, para que los centenares de miles de personas que están opinando en redes sociales en contra de Katy Perry porque está asociada con Dr. Luke primordialmente, quien fue acusado justo en el momento en que Katy Perry alcanzó unos números muy importantes, unos números récord que la igualaban, si no estoy mal, con Michael Jackson, Uribe, pero pues confirmemos, estaba siendo acusado de violación por parte de Kesha, quien unos años antes había tenido muchísimo éxito gracias a ese mismo productor, ¿no? Sí. Entonces, no, y eso le afecta mucho. Sobre todo por donde comienza todo el rollo, que lanza una canción supremamente feminista en pro de las mujeres y se mete con el hombre que tuvo el problema con Kesha en la producción. Exacto. En fin, la hipocresía. ¿Sí? Exacto, lo que llamamos sordera cultural. Uh-huh. Totalmente. Sí. Todo el mundo dice, o sea, Stereo Gum dice el peor disco. No. El peor disco del año. No, qué pecado. Katy Perry dice... Perdón, Pitchfork dice, la estrella de pop regresa sin tener mucho que decir. No, pero no, todo mal. So the pop star confidently returns with very little to say. Amanda Petrusich, una de las críticas más importantes de música que está en la revista The New Yorker, dice, Katy Perry no entendió el chiste. Wow. Todos contra ella. Sí, es en serio... Una vaina dura, ¿no? Pero queda muy en evidencia también que la quieren llevar en la mala. No sé, muchísimo. Siento que hay tantas cosas, y hablábamos y lo hemos dicho, tiene una trayectoria grande, la mujer es un ícono del pop durante mucho tiempo y se nota que es visceral, ya la cosa es personal. Y ya salió por ahí a anunciar gira, ¿no? Arranca en Australia. Uh-huh. Y no, estas son mañanas de la X103.9 FM y tenemos entonces todo el mundo de Proyecto 1 que veníamos hablando hace un rato como parte de Everybody Everybody, Uribe DJ. Oiga esto. Ay. No, qué difícil. Ay. Eso era todo el mundo. ¿Y esto de qué año es? Es como del 90 y... comenzando los 90. Uy, no, Uriel. Él está más oscuro que yo. Él sí se metió. Y cogieron Everybody de Black Box. Y déjame que te la voy a poner, pero en merengue. merengue hip hop. Uy, no. Estamos hablando de Eurodance y de sus consecuencias. Ahí tienes, Diana. Vale, las consecuencias nefastas de esa guaracha inmunda de Satanás. Pero ojo, porque esa canción fue en Nueva York, le fue divinamente y eso le abrió la puerta a la carrera de Proyecto 1. ¿En serio? Y yo creo que fue el comienzo de todo lo que pasó después con la cultura urbana, el reggaetón, claro, y todas esas vueltas, ¿no? Mira, esto salió en el 91. Uy, amigo. Bendito. Hay cosas terribles. Qué prontuario. Hay cosas horribles. Vea usted cuánta criminalidad. Pero agradezcamos. Antes estaba Scatman John con Scatman. ¿Cómo lo traes? Que es igual de criminal. No, cuidado. El hombre era tartamudo. Él, cuando era chiquito, Scatman sufrió mucho, no, te lo juro. Y él en alguna entrevista... Skipper, Scatman. No, es que así se llama. En el nombre viene entre paréntesis la parte que él dice. Y él estuvo en el colegio, le costaba mucho hablar. Y al final, cuando logró este éxito, en una entrevista dijo que pues usó el defecto. Aprovechó oportunidades, claro, como tú dices. Ahora, para esto no se necesitaba cantar ni ser un virtuoso del canto, ¿no? Debut y despedida esa canción. Pero él le dio toda la plata. Murió recientemente, ¿no? Ay, Don Scatman. Sí, Scatman. Ay, se murió recientemente. Alma bendita. Continuamos en Mañanas de la X. Mañanas Eurodance con esa contribución muy importante de Uribe DJ y de cómo. Sí, y aquí está Saturday Night. Otra fatídica. ¡No! época del Eurodance con Wakefield. Una más de Eurodance en Mañanas de la X, ahí estaba Saturday Night. De la danesa Whitfield, que tuvo varias canciones importantes de Eurodance. Está chévere. ¿Cierto? No, esta es chévere. Sexy Eyes también. Para hacer... A mí esa me gustaba más que esta. Para hacer cardio. Sexy Eyes. Y esta canción fue un himno precisamente para la gente que salía de fiesta. Y el video era así, ella era preparándose para salir de fiesta. Entonces salía con la toalla en la cabeza y arreglándose y maquillándose. Desde Dinamarca, creo que fue su momento y ya, porque no se supo más de ella. La presentaba en la cafetería de mi universidad, Alejandro, y decía la reina de la noche. La Saturday mayoría Night de Wakefield de... en las mañanas de la X Eurodance. Fede Ratas, sí, Scatman John se murió en 1999. Ah, ok. Pero eso fue abrito, ¿no? Voltea a mirar y uno dice, ay, mira. Eso fue... Depende. Sí, el hombre cómo... fumaba mucho, se murió de cáncer de pulmón. Como mía hace okay. tiempo, Alejandro. Sí. Sí. Oiga, la mayoría de esos reyes y reinas del Eurodance, señor, no ya. duraron mucho, ¿no? Fue ese momento y ya. Sí, fue no ese momentico y ya. No era necesario igual. ¿Perdón? Estuvo bien ahí. Sí. Dejaron un gran legado. Sí, es cierto. Así, claro. Es cierto, no. ¡Ay, Catalina! Hola, bienvenida a este paraíso. Hola. Yay, volví. ¿Qué dicha? ¿Cómo te fue en vacaciones? Pues mira, parece que tuviera varicela porque los zancudos me acabaron. Calle. O sea, les no acabo de mostrar y... La picaron. Es dulce, es dulce para los zancudos. Pero Catalina, ¿no usaste repelente? No. Ella con su actitud. Pero además me picaron solo de los hombros hasta el cuello. La actitud de Catalina no fue suficiente para hacer repelente. Lo que tenía por fuera del agua de la piscina, eso fue lo que claro. me picaron. Catalina, ¿qué opinas sobre los ungüentos como el repelente, la crema de manos y el bloqueador? ¿Los usas o como parte de tu generación no participas de ese ritual? Sí, todas las mañanas hago skincare con bloqueador, con serum para la piel. En las noches otra vez cremitas, pero incluso llevé el repelente y se me quedó todo el tiempo entre la maleta. Se le olvidó pasar de fiesta. Me imagino, claro. Estuviste de fiesta, ¿qué bailaste? Cuéntame, ¿cuál fue la canción de estas vacaciones? La canción de estas vacaciones de Camilo, se llama Una Vida Pasada. Santo Dios. Oigan, sonó esa canción. Nadie tiene derecho a juzgarme por el Eurodance si lo que más sonó fue Camilo. Es cierto. Sonó sí. sin parar. ¿Cómo se llama? Una Vida Pasada, de Camilo con Karim León. ¿Pero es nueva? Yo no sé, yo nunca la había oído, pero ahora sí, me la claro, sé toda. Claro. Esa canción salió recientemente nominada a Grammy, ¿no? Okay. Ah, entonces es nueva. Está buena. Okay. Sí, está buena. Está bien hechecita. Catalina, ¿vas a la iglesia? No, hace mucho tiempo que no voy. ¿En serio? ¿Por eso católica? Te picaron. Sí, por eso escucha Camilo. Sí, soy católica, pero hace mucho no voy a la iglesia. Ok. Esas preguntas, sí. No, tengo inquietudes sobre las nuevas generaciones, Dayana, ¿qué hago, pues? No, está bien, y sí, es que también estaba, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque estaba leyendo ayer que las iglesias están llenándose de hombres. ¿Ah? No lo dudo. Okay. Sí, tienen que ir a limpiar el alma. Que la gente joven, que la gente así de la edad de Catalina, está yendo, o sea, los hombres jóvenes... están yendo más a misa que las mujeres. Lo necesitan. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué? Pecadores. Ah, por pecado. ¿Pero tú crees? No, pero lo que dicen los estudios recientes, esto es en Estados Unidos, yo no creo que en Colombia sea tan parecido, pero en Estados Unidos dicen que la gente joven como entre los 16 y los 25 está verdaderamente comprometida con la causa. Sí, ¿cómo se llama eso? Con las creencias, con la fe. Eso tiene un nombre muy sencillo, maldita la sea. Fe, perdón por la. La tradición. Vaya misa, Alejandro. No way. La tradición. No. Pero de pronto son iglesias como cristianas. No, yo en iglesia cristiana sí veo mucha gente joven. Pescado vivo. No hay mucha gente joven, pero lo que dicen es que hay más hombres que mujeres comprometidos con el apostolado, con el discipulado, con el evangelismo, con ese tipo de cosas. ¿Será? Ah, okay, pero más como por irse por ese lado, meterse como por el lado de, llamémoslo, la carrera religiosa. ¿O ser San Cristán? No tanto la carrera religiosa como tal, es decir, que el compromiso va más allá de una simple visita al servicio dominical o a la misa, que los hombres están comprometidos, que están entrando a los coros, que están haciendo los estudios bíblicos, bueno, en fin, claro, que están un poco más comprometidos con el asunto, que sigo tratando de pensar cómo es que se llama, discipulado, evangelismo, se llama el ministerio. Ah, eso es lo que se llama el ministerio, eso lo llaman el ministerio cuando uno está haciendo, no sé, atención a la juventud, cuando uno está en infancia misionera, con ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo fui muy activo en la iglesia. Se tengo nota, que confesarlo. Sí. Andrés, antes de entrar a turno los domingos, está en servicio. Yo voy a la liturgia. ¿Qué va a ir a la liturgia? ¿La verdad? A la liturgia del rock and roll, será. Eso suena tan abuelito, Alejandro. Él siempre se ofrece a pasarle el vino al cura. Exacto. Llega, se tomó la mitad. Llega vacía esa copa. Andrés, otra vez, no. Él va por las obleitas. Y lleva una caita de arequipe escondida. Estas son mañanas de la X-1039 Dirty. Señor. Otra mujer ha demandado al rapero Sean Diddy Combs por violarla en 2001 y por ahí la vi. Y en todo lado, ¿no la viste? Sí. En todo lado sacaron ese video en diferentes medios de comunicación. Esta demanda se presentó ayer en Nueva York contra el rapero Sean Diddy Combs y a su guardaespaldas por violarla en 2001 y grabarla sin su consentimiento en un video que posteriormente pusieron a la venta, sumándose así a la decena de denuncias por agresión sexual que ha recibido el músico este año. En la demanda, que llega solo una semana después de que fuese imputado por tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado, la demandante Thalía Garbés dio detalles de lo que había sucedido en ese momento. Alegó que Combs y su guardaespaldas Joseph Sherman la violaron de manera violenta, la grabaron y después pusieron esto a la venta como pornografía. Ya wow. Se suma más. Uribe DJ, se le complicó la cosa al Diri, se le complicó al chico. Yo creo que es que ya eso ya no tiene cómo descomplicarse. Yo creo que lo único que le espera a Diri es cárcel. Y está bien, vamos por eso. Van a salir muchas cosas más y ahí van saliendo, cada vez van saliendo más imágenes, videitos de las famosas fiestas de Diri. Más gente va estando, la mitad de Hollywood estuvo en esas fiestas. Claro. Entonces complicado, ayer veía que Ashton Kutcher en algún momento había dicho que él nunca había estado en una fiesta de Diri, por ahí salió ya una foto de él en una fiesta de esas. No nieguen, es mejor decir, sí, yo estuve ahí, ¿qué hago? Terminé en esa fiesta, pero... Muchos fanáticos de Justin Bieber están del lado de Justin Bieber, defendiendo su posición dentro de la industria cuando Diri... lo trataba de influenciar muy joven, entonces está como dividida también ahí la opinión, en fin. Está complicado el asunto para Sean Diddy Combs y vamos con discos, es a propósito de la santidad de hoy. ¡Enigma! Sadness Part 1. ¡Vamos!